protagonistas. Los protagonistas son tus oídos. FM Oriente 92.3, la radio libre y alternativa. En esta estación te proponemos éxitos al rojo vivo. Al rojo vivo. Lo último lo tenés primero. Lo tenés primero.